Sección 14 de Pepita Jiménez, de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Lu G. Calderón. Capítulo 1. 11 de junio. Aún es tiempo de remediarlo todo. Pepita sanará de su amor y olvidará la flaqueza que ambos tuvimos. Desde aquella noche no he vuelto a su casa. Antoñona no parece por la mía. A fuerza de súplicas, he logrado de mi padre la promesa formal de que partiremos de aquí el 25, pasado el día de San Juan, que aquí se celebra con fiestas lucidas y en cuya víspera hay una famosa velada. Lejos de Pepita me voy serenando y creyendo que tal vez ha sido una prueba este comienzo de amores. En todas estas noches he rezado, he velado, me he mortificado mucho. La persistencia de mis plegarias, la honda contrición de mi pecho han hallado gracia delante del Señor, quien ha mostrado su gran misericordia. El Señor, como dice el profeta, ha enviado fuego a lo más robusto de mi espíritu, ha alumbrado mi inteligencia, ha encendido lo más alto de mi voluntad y me ha enseñado. La actividad del amor divino, que está en la voluntad suprema, ha podido en ocasiones, sin yo merecerlo, llevarme hasta la oración de quietud afectiva. He desnudado las potencias inferiores de mi alma de toda imagen, hasta de la imagen de esa mujer, y he creído, si el orgullo no me alucina, que he conocido y gozado en paz, con la inteligencia y con el afecto, del bien supremo que está en el centro y abismo del alma. Ante este bien todo es miseria. Ante esta hermosura es fealdad todo. Ante esta felicidad, todo es infortunio. Ante esta altura, todo es bajeza. ¿Quién no olvidará y despreciará por el amor de Dios todos los demás amores? Sí, la imagen profana de esa mujer saldrá definitivamente y para siempre de mi alma. Yo haré un azote durísimo de mis oraciones y penitencias, y con él la arrojaré de allí, como Cristo arrojó del templo a los condenados mercaderes. Fin de la sección 14.